Buenas tardes con todas y con todos, los hermanos, las hermanas. Un saludo especial a los organizadores de esta actividad muy importante para nosotros y dar la oportunidad de que podamos intercambiar algunas experiencias, pero también algún tipo de análisis que nos ayuden y nos fortalezcan en las luchas de cada uno de nosotras y de nosotros también. Mi nombre es Blanca Chancosa, yo soy del pueblo Tabalo, de la nacionalidad quichua, y soy de la región norte del Ecuador, de la región andina, ¿no? Bueno, yo vengo acompañando alrededor de 45 años en el proceso de lucha y organización de los pueblos indígenas en el Ecuador. Y solamente para decirles que hago parte de la organización mixta de hombres y mujeres, pero también de jóvenes y de mayores. Es la organización de pueblos indígenas. Nosotros al inicio de esta lucha iniciamos agrupándonos en un momento de mayor racismo que existía aquí, donde los indígenas éramos vistos como los causantes del subdesarrollo de este país. Es más, por el idioma que no sabíamos, que solo sabíamos nuestro idioma y no sabíamos el castellano, aún más todavía, el racismo era peor. Entonces, ustedes sabrán que desde hace 500 años de la equivocación que tuvieron de su viaje de Colón, nos denominaron con un nombre que no era el nuestro, que es de indios. Pero con ese nombre no solamente que se equivocaron, sino que también con esa palabra de indios nos han discriminado, nos han maltratado, nos han deslegitimado de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad. Igualmente han hecho que como que nosotros quizás somos menos que los animales, ¿no? Es así como nos han tratado con esa palabra de indio. Para los jóvenes en el colegio, en la universidad, la burla en la calle y la mejor forma del insulto más grave para nosotros era de tratarnos de indios, indias, ¿no? E indios de mierda, indios de, bueno, de todo lo que así nos han puesto. Entonces, indiando así, era como que nosotros no tuviéramos identidad. En esos niveles de racismo iniciamos nuestra lucha por la recuperación de la tierra. La consigna de nuestra lucha era por la tierra, por la educación, ¿no? Por la cultura, por la vida, hasta la liberación de los pueblos. Esa era nuestra consigna con la que iniciamos los pueblos indígenas organizándonos. Y claro, en los primeros años siempre teníamos que acudir a que por una escuela, que por una casita comunal. Pero en el proceso de lucha también comenzamos a fortalecer en dos espacios la organización, las alianzas entre los propios indígenas, porque nuestra organización no estábamos todos agrupados, los indígenas. Tuvimos que definir también. Al inicio era un nombre como decir indígenas y campesinos, pero luego cuando ya entendimos mejor los conceptos, los criterios, también asumimos con el nombre definimos al movimiento indígena como movimiento indígena y abrimos un abanico de alianzas con los campesinos, de alianzas con los sectores sociales, con los obreros. Entonces, a la par que abríamos este abanico también a nivel indígena con otras zonas de la Amazonía, de la costa, intentamos acercarnos y claro, mientras luchábamos por la tierra, los indígenas, de recuperar la tierra. Eso ayudó que nosotros podamos ir asumiendo también cómo fortalecer. Entonces, con las regiones indígenas, regiones costa, sierra y Amazonía. Ahí hicimos todo un proceso de ver la plurinacionalidad. Ahí como que ejercimos y fue como una experiencia esto de la unidad en la diversidad, porque a nivel indígena, siendo indígenas, somos de diferentes naciones, de diferentes regiones, aún siendo del mismo país, y tenemos otras costumbres, otros idiomas. Y era importante que nos uniéramos los quichuas, en el caso de la Amazonía, con los shuar, con los achuar, y con los zapara, ¿no? Y en la costa con los épera, los aguá. Entonces, fuimos redescubriendo aquí y asumiendo en este proceso largo de lo que era crear la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas. Pues existiendo la Ecuasunari, tuvimos que hacer un sacrificio para ir ampliando. Y logramos, después de 6 años del proceso, constituirnos en la Gran Confederación de las Nacionalidades Indígenas. Adoptamos el nombre de nacionalidad porque es parte de nuestra identidad. Porque desde cuando vinieron los españoles nos decían los indios, pero luego los antropólogos nos han dicho aborígenes, los nativos, y otros dicen tribus. Muchos nombres nos han dado, hasta por insultar. Entonces nos sentamos los representantes de las diferentes regiones para decir, bueno, ¿qué somos? ¿Quién soy yo, cada uno de nosotros? Y porque también cuando iniciaron la lucha por la tierra, a través de los movimientos de izquierda nos dieron el nombre de campesinos. Entonces también la confusión, somos campesinos, somos indígenas, y después, más adelante, habemos muchos indígenas que viven en el campo, que trabaja el campo, sí es campesino, pero no deja de ser indígena. Y también vive en la ciudad, hemos migrado a la ciudad, y en la ciudad mantenemos nuestro idioma, nuestra forma de vestir, ciertas costumbres que relaciona con las comunidades. Tenemos otra característica, entonces seguimos siendo las de las grandes nacionalidades indígenas. Por eso afirmamos nosotros y logramos luchar para que pueda plasmarse en la Carta Constitucional como nacionalidades indígenas. Entonces, esto es un poco de historia que puede hacerse de lo que en este proceso de lucha hemos ido logrando espacios de que nos hemos logrado. Hay algunos logros muy importantes. No siempre es visible, pero hemos colocado sobre la mesa de discusión y a nivel del país de que habemos aquí en el Ecuador naciones indígenas, las nacionalidades con su propio idioma, con su propia forma de vestir y las reivindicaciones y por ende nuestro derecho. Por eso nuestro planteamiento, incluso después de los grandes levantamientos de los 90 y adelante, nuestro planteamiento era que el Ecuador debería reconocerse como un estado plurinacional e intercultural. Hicimos un llamado a la unidad en la diversidad, con el mismo derecho, en derechos a ser iguales, tal vez como humanos, pero también con el derecho a la diferencia, a ser diferentes, porque somos de diferentes nacionalidades, como idioma, que hacemos parte de este país. Entonces, y eso también fue una lucha grande, que luego de que se constituyera la Confederación, hemos ido creando, y con nuestra lucha hemos logrado que esté plasmado en la Carta Constitucional la declaratoria del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, el reconocimiento de las nacionalidades indígenas. No, nos ha costado mucho para que se reconozca, aún en el discurso, porque en los hechos quizá aún está muy marcado el racismo. Y así en este proceso tenemos aquí en el Ecuador la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE. Entonces, tenemos una estructura a nivel regional. Los indígenas de la región Sierra tienen su gran confederación, los indígenas de la Amazonía tienen su confederación, los indígenas que están viviendo en la región Costa tienen su confederación. Y las tres confederaciones hacen parte de una sola, que es la Gran Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. En estas luchas, que una etapa fue la lucha por la tierra, luego en otra etapa la lucha por la educación bilingüe e intercultural. Hemos ido así plasmando propuestas desde las necesidades de los pueblos indígenas, exigencias que a veces ha quedado plasmado en la Carta Constitucional, pero no se ha logrado aún todavía plasmar en el ejercicio de nuestro derecho. En esta última década, la educación bilingüe que fue ganada también se nos quitó con un decreto, la educación bilingüe intercultural. Igualmente, no solo nos hemos encerrado en las luchas como solo indígenas, desde los pueblos indígenas también hemos estado atentos y abiertos a toda esta política de Estado, porque no nos hemos podido solamente encerrar y sabemos que también nos ha afectado mucho, por ejemplo, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que ha empobrecido al país. Igualmente, igual el gobierno ha impulsado su política económica en base al extractivismo. La petrolera y el asunto de la minería a cielo abierto. Y igualmente que ha afectado el agua. Entonces, en estos últimos tiempos, nuestra lucha ha sido defender el agua, defender la tierra, defender los páramos, defender el derecho de la naturaleza como seres vivos. En este marco hemos encontrado en el camino también para unirnos con otros sectores sociales. Y de ahí que, por ejemplo, en octubre del 2019, hace poquito, la gran lucha que tuvimos, un gran levantamiento por un decreto del gobierno que fue el 883 que afectaba la economía del país. Entonces nos levantamos para que se elimine ese decreto del 883, pero ese no afectaba solo a los indígenas, afectaba al país. Y de ahí que se levantaron también los estudiantes de la ciudad, del campo, la gente de los barrios, hombres y mujeres. Nos levantamos con esa propuesta, claro, alrededor de todos los pasos que ha venido dando la CONAIE, la Gran Confederación. Y tuvimos que venirnos una gran marcha a Quito, y en Quito pasamos algunos días, casi una semana en esta lucha. Para ser atendidos por el gobierno. Pero el gobierno no quiso dar marcha atrás y tuvimos pérdida de algunas vidas humanas, pero también medias vidas, porque utilizaron armas no letales como letales, a pretexto de despejar, a pretexto, digamos, sí, de despejar las concentraciones. Nos mandaron las bombas lacrimógenas que ya eran pasadas, pero directo a la persona, a la cabeza, a los ojos apuntaban los disparos, ya no solo para dispersar, sino que querían matarnos mismos, y por eso lograron matar como a 10 compañeros y también la pérdida de la vista. Muchas perdieron la vista, muchas compañeras, ¿no? Y la lucha fue ya no solo de los indígenas, fue a nivel del país. Y luego de eso continuó el diálogo. Logramos hacer retroceder este decreto. Se eliminó, pero continuaba el supuesto diálogo. Y es ahí donde, en ese proceso posterior a esta gran movilización, nos autoconvocamos con todos los sectores sociales. La CONAIE autoconvocó a todos los sectores sociales para mantener el diálogo en conjunto. Y con un trabajo en conjunto que logramos reunir a más de 200 organizaciones. Reactivamos lo que se llama el Parlamento Nacional de los Pueblos. Y aquí, encabezado por la CONAI, encabezado por los sectores sindicales, de los trabajadores, de los maestros, de los estudiantes y también académicos e intelectuales, trabajamos en una propuesta alternativa a este decreto 883, ¿no? Y que se llama la propuesta al país hecha desde el Parlamento de los Pueblos, ¿no? Recogiendo todas las ponencias, digamos, las propuestas de todos los sectores, lo más importante en 7 ejes. Y esto ya lo hicieron del país, ya no es solo de la CONAIE ni solo de los indígenas, sino de todos los trabajadores que comenzaron a trabajar y comenzamos a socializar en los diferentes sectores. En ese proceso estamos ahora con la pandemia y que creo que ahora la pandemia es a nivel mundial y todos sabemos que la pandemia no es mal de la naturaleza, es un mal que ha venido de los laboratorios, de las industrias farmacéuticas, y quizá, no sé si para disminuir con la vida de los pueblos, de todas formas hasta ahora no encuentran el remedio. Y otra muestra más, que claro, nos dijeron quédate en casa, pero a la par cumplieron las condiciones que les impusieron con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Ecuador recogió los fondos que no había, en vez de dar en este estado de emergencia para los alimentos y la medicina, lo que hizo es entregar al Fondo Monetario Internacional. Y entonces nos dejaron nuevamente a los sectores sociales, quédate en casa sin comida, quédate en casa sin medicina, sin atención a esta emergencia sanitaria. Y una muestra más, ¿quién dio de comer? Fueron la gente del campo, que aun cuando sea el terreno que tenga un poquito, han compartido, comenzaron a cultivar y les... Entonces, en el campo los indígenas ya no era quédate en casa, sino quédate en tu territorio, porque eso facilitaba trabajar en la tierra y facilitar el alimento a la gente de la ciudad, pero también nosotros a través del Parlamento de los Pueblos hicimos un llamado, otro llamado al gobierno para que se detenga de su política extractiva, para decir que revea estas concesiones que está haciendo, haciendo un llamado igual al Fondo Monetario Internacional para que se declare como una especie de moratoria que solidariamente con los países que ahora estamos empobrecidos y en esta emergencia sanitaria que no se ha podido trabajar. Entonces, que por lo menos deje en moratoria 2 años y que no ponga condición de intereses, ¿no? Y que para que pueda reactivar el país con esos fondos y haya aumento de presupuesto para la medicina, aumento de presupuesto para la producción agrícola, aumento de presupuesto para la alimentación de la gente. Entonces tenemos 7 ejes y que eso también hemos vuelto a trabajar así ahora en esta época de cuarentena, hemos tenido que aprender el manejo de todo esto que es esta tecnología, para podernos comunicar y hemos hecho asambleas nuevamente del Parlamento de los Pueblos. Y en este Parlamento de los Pueblos hemos realimentado el documento de octubre y tenemos nuevos documentos donde también ya estamos poniendo visiblemente, transversalizado de carácter plurinacional y transversalizado sobre la cuestión de género y generacional. Es una propuesta que ha realimentado de todo, con delegaciones de todos. Por eso se llama la propuesta, dice, es una propuesta en Minga por la vida. Minga, acá en el Ecuador, se llama trabajo colectivo. No sé allá donde, en sus países si conocen lo que es la Minga, pero acá es eso, el trabajo colectivo que se hace Entonces, también con representantes y todo hemos hecho, porque toda la propuesta es defendiendo la vida, defender el agua, defender la tierra, es defender la vida, hemos dicho. Entonces, aquí hay algunos temas en los cuales toca hacer como un llamado, y creo que sí podemos unir las voces a nivel internacional. Ya no queda solamente encierro para cada uno de los países. Por ejemplo, ¿cómo frente al Fondo Monetario Internacional, que es el causante incluso de todas estas pobrezas, de todos estos despidos masivos de los trabajadores, de que quedaran sin trabajo? Y la misma ley que imponen ahora de nuestra lucha que tuvimos contra el 883, ahora tiene otro nombre, la Ley de Desarrollo y Salud Humanitaria, algo así se llama. Y ahí nuevamente reactivaron ese decreto 883 y ahora suben la gasolina, sube el precio de los pasajes y no encuentran la medicina y no hay trabajo para la gente. Entonces, por eso creemos que podemos unir nuestras voces. Igual en esta parte de la pandemia podemos unir las voces en el ámbito internacional frente quizá a la Organización Panamericana de Salud, a las Naciones Unidas. Bueno, que unifiquen, hay muchos criterios, muchos conceptos, que la vacuna sobre la pandemia, que la inventaron en laboratorio, debe ser pagado por ellos. No tenemos por qué nosotros comprarles, no tenemos por qué nosotros darles, digamos, sobre lo que ellos invirtieron en crear la pandemia. Ellos crearon la pandemia. Entonces, que nos deben ellos más bien, a ellos deberíamos de enjuiciar porque es como un genocidio, un crimen mundial que cometen. Si unimos las voces, a lo mejor deberíamos, a estas industrias farmacéuticas, deberíamos de lanzarles como que deben indemnizar por la vida de todos. Y por lo menos las vacunas deberían de ser gratis para la humanidad, porque ellos lo inventaron. Entonces, ese es el otro pedido para llamar. Y en esa lucha acá, ya digo, hoy mismo por este incremento nuevamente, dice que estamos nuevamente en la cúspide con esto del aumento de la pandemia, nuevamente las afectaciones. Entonces, otra vez estamos como en cuarentena, ¿no? Y que no podemos salir los fines de semana, que no podemos, pero mientras estábamos en eso, digamos, nos tiene en eso, como estamos ahorita en un tiempo de transición hacia un nuevo gobierno. El nuevo gobierno es de derecha y es más, está deslegitimado el nuevo gobierno que ganó, porque en estas elecciones ganamos los pueblos indígenas con nuestro candidato, que era a través del movimiento Pachacuti, ganamos. Pero el juego de la derecha y el juego de lo que hizo Rafael Correa con su candidato, hicieron, digamos, ahí escondieron los votos de lo que ganamos y bueno, ellos planearon un fraude para legitimar ese fraude. Con su experiencia del fraude legitimaron y claro, nuestro candidato, que era un indígena y del movimiento Pachacuti, pues lo hicieron perder. Y fue muy raro que estando ganando, de repente en 5 minutos sale otro a dar una declaración, a decir que estamos empate, que hay un empate técnico. Y del empate técnico ya a los 20 minutos ya que ganaba el candidato, el que ahora es presidente, ¿no? Entonces, pero sabemos que es un presidente deslegitimado, no es que ha ganado realmente, perdieron ellos. ¿Quién ganó? Fuimos nosotros, pero hemos dejado en evidencia del fraude, que toda la población hablaba del fraude. Antes se hablaba del fraude, pero no era tanto con atención del público. Ahora todo el pueblo ha estado con esta espina de que hay un fraude y de que no le dejaron entrar a nuestro compañero. Entonces, el gobierno actual es de la derecha. ¿Y para qué no entre el otro candidato que estaba para la segunda vuelta, que era como el seguidor de Correa? Y claro, querían que ganara este candidato de Correa porque entonces querían también limpiar y todos los que están ahora enjuiciados por corrupción del periodo de Correa, incluido el expresidente Correa, está enjuiciado. Entonces lo que querían es hacer desaparecer esos documentos y tener la libertad. Y entonces tampoco quería la gente que ganen ellos y tuvieron que verse obligados a dar el voto por el actual que va a entrar, está próximo, en este mes ya hay cargo de mando de presidente de la República. Entonces, aprovechando que este cambio de mando, el gobierno ahora ha permitido el alza de pasajes, pero a nosotros nos dijo quédate en casa porque ha aumentado las muertes, la contaminación, el contagio de la pandemia, no, que no salgan, que no salgan. Y no solo que no salgan, sino con amenazas de multas altas, ¿no? De multas altas económicamente. Si la gente no tiene trabajo ni para el desayuno de sus hijos, menos para pagar una multa. Y entonces eso ha hecho que un poco ahora estemos protestando solamente a través de esta tecnología, pero creo que durará muy poco. En el siguiente, quizá el siguiente mes en sí, que ya entre el otro, ya el cambio de mando seguro va a tener que enfrentar las grandes movilizaciones, porque la gente no se va a quedar quieto en la casa encerrados cuando están aumentando las concesiones, el agua está nuevamente con el derrame petrolero, se está contaminando y no hay trabajo. Entonces, en estas circunstancias, reitero lo importante que podríamos unir las voces. Sí, nos sentimos así también dolidos con la situación que están atravesando los hermanos de Colombia, los hermanos de Chile y en los diferentes países que también están y que nos sentimos en solidaridad con ellos, pero no nos vemos impotentes de poder mover más. Por eso, yo creo que tenemos puntos en común a nivel del mundo, esto frente a las industrias farmacéuticas por la vacuna, la cuestión frente al Fondo Monetario Internacional y unir las voces por el derecho de la naturaleza. ¿Cómo recuperar a la madre tierra? Y cómo también no se siga haciendo estas políticas extractivas, ¿no? Que la economía de los países no sea sobre la base del extractivismo, porque ya también hay bastante experiencia de que con el extractivismo no es cierto que genere gran economía para el país. Genera economía para las empresas, pero no para el país. Para el país lo que va a quedar es destruido la madre tierra. Destruido las lagunas, destruido todo el paisaje de la naturaleza. Entonces, uno de los planteamientos, incluso de esta propuesta de Minga por la Vida del Parlamento de los Pueblos, es que también redireccione la política económica, que puede ser Blanquita, 3 minutos turismo para ir comunitario de la cerrando, por favor. naturaleza. Estoy cerrando, terminando ya con esta propuesta, gracias. Entonces, que vayamos plasmando en esos puntos, reitero, y igualmente reiterar nuevamente en el derecho que podemos tener la defensa de los derechos colectivos como pueblos indígenas, pero como humanos del mundo. Sí, creo que es importante exigir, porque decimos, el agua no viene porque tiene llave en su casa, el agua viene de los páramos. El agua viene de la tierra y entonces hay que defender si se contamina por la cuestión de la minería, nos vamos a quedar sin agua los que viven en la ciudad. Y igualmente creo es oportuno de respetar la vida de todos los seres de la naturaleza y entre ellos nosotros los humanos somos naturaleza también. Entonces, eso es lo que puedo compartirles. Quizá me extendí un poco porque quise darles un poquito de historia de lo que, cómo fuimos avanzando con la organización indígena, ¿no? Pero ya me faltó tiempo para ir completando algo más del otro proceso que es en la cuestión electoral, pero espero habrá preguntas, estoy pendiente, estaré atenta a la expectativa de ustedes. Muchas gracias a ustedes, compañeros y compañeras.